Fernández está en línea. Hola, Manu, buen día. A ver si lo escuchamos ahí. Manuel. Hola. Ahí hola. Va, ahí estamos. Buen día, ¿cómo va? Hola. Sí. Hola, Manu, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buen día, qué lindo saludarte, che. ¿Cómo estás? Igualmente, lo mismo digo. Bueno, qué alegría poder conversar un ratito. Nos está recibiendo Manu Fernández de Las Sombras, desde Capital Federal, desde Buenos Aires. Y bueno, se viene esta presentación para el 8 de diciembre. Así que bueno, lo queríamos saludar para conversar un poquito de Las Sombras, de este muy lindo proyecto musical que tienen, Manu, en marcha. Así es. Estamos finalizando lo que vendría a ser este año. Ya hicimos unas fechitas hace poco acá en Capital, despidiendo lo que fue el primer disco, y seguimos allá el 8 de diciembre, como te había dicho. Muy bien. ¿Cómo fue la recepción de todo el mundo de este disco, de La Sombra? Pues la verdad que está buenísimo, ¿no? Muy bien logrado, muy bien grabado. ¿Qué recepción y qué devolución tuvieron del disco? Mira, la verdad que nosotros todavía estamos asombrados por hasta dónde llegó el disco, porque nosotros cuando lo hicimos no pretendíamos nada de lo que vino después, sino que fue solamente el hecho de plasmar algo que teníamos adentro, y la gente lo recibió muy muy bien, o sea, tuvo como mucho alcance y llegó a muchos lugares del país, o sea, siempre nos escriben de diferentes provincias, diciéndonos que quieren que vayamos a tocar allá y demás, y nosotros eso nunca nos lo hubiésemos imaginado. O sea, el disco ese básicamente nos llevó a vivir experiencias muy, muy lindas, como viajar a Chile, o tocar en festivales grandes como lo que fue el Music Queens. O sea que básicamente la respuesta fue muy, muy buena y a nosotros nos hizo vivir, como te vuelvo a decir, cosas muy, muy bonitas. Y nada, bueno, también sentimos que ya se completó ese ciclo del disco, ya hace más o menos 2016 salió la presentación, pero nosotros veníamos como ya desde antes que lo habíamos grabado y demás, entonces dijimos, bueno, hasta acá llegamos con este disco y bueno, armamos todo lo que son las despedidas del disco. Nada, hicimos unas fechitas acá en Buenos Aires, ahora se sigue allá en La Pampa y después nos vamos el 16 de diciembre para Chile. Para terminar lo que vendría a ser esta parte del año. Estuve viendo algunas críticas así, buenas críticas, ¿no? De prensa especializada, como se dice normalmente, no sé, revista Rolling Stone y demás, sí. que muchos los presentan como un nuevo aire dentro del rock nacional. ¿Usted eso cómo lo tomás o cómo lo llevan? Mira, la verdad que puede ser acertada la crítica, porque no escuchamos cosas como parecidas en el under acá dando vuelta. Ahora hay mucha movida de música pop, electrónica, por decirlo de alguna manera, pero no cae como, es como que es diferente, la gente te lo hace saber cuando terminas de tocar o cuando te la cruzas en la calle, te dicen que el aire es diferente, que te propone algo que no se escucha, y te lo dicen tanto que en algún punto también empezás a darte cuenta que es cierto, que es así. Nosotros lo llevamos bien a eso. Manu, buen día, ¿cómo te va? Te saludo a Pablo. Hola, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, bien. La verdad que yo no conocía la banda, son todos pampeanos y no tenía mucho conocimiento de Las Sombras. Este último tiempo estuve escuchando un poco y la verdad me llamó mucho la atención cómo desarrollan el tema de los coros y las voces. ¿Qué vienen escuchando? ¿En qué se inspiran? Y mira, nosotros lo que tenemos es que somos muy amigos de hace un montón de tiempo, entonces como que compartimos un gusto musical. A nosotros siempre nos gustó como mucho las bandas con coros y demás, entonces automáticamente te podría llegar a decir los Beatles al toque, pero también así nos gusta mucho Almendra y nos gusta mucho Pescado Rabioso, que también son bandas que tienen sus coritos y tienen su manera de componer la armonía. Como te decía, al tener como un gusto musical unificado, algunas veces esa búsqueda es inconsciente, ya directamente no es algo que propones, sino es algo que sale naturalmente en los ensayos. Claro, porque me decís estas bandas, digamos, y si bien puede que haya alguna digamos, alguna influencia de ahí, no tiene mucho que ver, es algo modernoso, algo raro, no sé, está muy bueno, digamos, cómo desarrollan. Sí, es difícil encasillarlo. A nosotros siempre nos tildaron de que hacíamos blues, pero nosotros no pensamos que hacemos blues. Es como una mezcla entre el pasado y lo que es hoy en día y las canciones de hoy en día. Yo te iba a decir que por ahí encuentro cosas como, no sé, Box Day o Billy Bond. Exactamente. ¿No? Porque todas esas cosas nos marcaron mucho a nosotros. Un rock como más polenta de los 70. Sí, exactamente, así es. Sí, bueno, usamos, o sea, nuestra idea es siempre usar equipos valurares, tratar de emular un poco ese sonido viejo. Manuel, ¿cómo componen las canciones? Las canciones las componemos, hay dos maneras de componer las canciones. Usualmente siempre uno cae al ensayo con una idea, una maqueta, y se termina de gestar en el ensayo. Eso lo hacemos entre Nico, Manu, o sea, yo y Lulo. Y si no, la otra es en el ensayo zapar y algunas veces salen las cosas, pero eso no es tan normal. O sea, te diría que es más como lo que te dije antes, siempre uno tiene una idea, una canción o como algo que va para un lado, lo muestra en el ensayo y siempre se trata de terminar de armar ahí justamente en el ensayo. ¿Le meten mucho ensayo? ¿Ustedes viven juntos? Y sí, yo vivo con Nico acá en Almagro y tenemos la salita acá, así que le metemos seguido, sí. La verdad que cuando no, es más o menos como un equipo de fútbol, donde te dejas estar, empezás a oxidarte, entonces también se oxida la cabeza y la creatividad, entonces tratamos de no frenar, ¿viste? Porque te sentís bastante pleno cuando lo haces seguido. Hoy cuando empezamos la charla decías como que están muy contentos, lógicamente, con este disco y demás, pero que está bien, ¿no? Era una etapa casi cerrada. Lo que me hace pensar que van para adelante, ¿no? Proyectando nuevas así cosas. Así es. Este año, a principio de este año, ya empezamos a charlar con Mario Breuer, un reconocido ingeniero de sonido que ha grabado casi todos los discos de los personajes del rock nacional importantes como Charly García y demás. Él se contacta con nosotros al principio de año porque nos ve en un recital y tiene la idea de grabar un disco. Entonces nosotros no lo podíamos creer, claramente, y teníamos ese segundo disco, ya lo estábamos generando y demás. Y más o menos a mediados de septiembre pudimos concretar grabar lo que es la música del segundo disco con Mario. Lo grabamos todo en 2 días. Entonces, como te digo, estamos en el proceso de grabación del segundo disco. Todavía faltan un par de cosas y la idea sería como que salga el año que viene. Entonces, como eso empezó a asomar y ya teníamos ganas de eso, dijimos, bueno, vamos a cerrar un poco con lo otro. Como, para el que no lo conoce, Mario Breuer es uno de los ingenieros en sonido de eminencias del rock nacional. Claro, ¿no? Debe haber 5 en Argentina, él es uno de esos 5. Sí, sí, y del rock creo que está ahí en puesto número 1, me parece. Top 3. Manu, ¿qué expectativas tienen con la fecha del 8 acá en el Aula Magna? Y la verdad que tenemos muy buenas expectativas. Estamos como muy contentos con eso. Creemos que se va a poner bien piola, así que nada, les paso un dato a todos los que están escuchando. Hay anticipadas ya circulando por la ciudad que se pueden conseguir en Latino, el Body Art, el negocio Latino de tatú y piercing, y en Fahrenheit Libros. Y el dato de color es que las primeras 100 anticipadas salen 150 pesos. Después como que se va a subir a 200 pesos. Entonces, apúrense todos los que están escuchando a ir a comprar, porque va a estar buenísimo. Además, abre Arte Pop, va a ser una fiesta. Bueno, ¿y esa cómo la llevas? La de tocar con tu viejo, ¿no? Porque Arte Pop... lo que pasa Milton, es que eso ya lo vengo haciendo desde pendejo. Yo cuando estaba, antes de venirme para acá, ya teníamos otras bandas allá y ya nos hemos cruzado un par de veces en el escenario con Milton. La verdad que siempre es una experiencia muy bonita. Esas cosas es como que hacen la diferencia en el día a día y siempre te quedas un poco de risa después de que te bajas del escenario. Entonces es como algo que no sé cómo explicarlo, pero es algo muy bello, muy bonito. Seguro, ¿no? Esta cuestión familiar. Exactamente. Manu, bueno, la última que anduvieron por acá, yo creo que fue en el verano, estuvo muy bueno. La última que estuvimos ahí, estuvimos en el social. Lamentablemente hubo un montón de gente que se quedó fuera. Por eso justamente cuando aparece Juan Manuel Schultz, que es el productor de allá que está organizando un poco y nos está dando una mano con todo esto, nos dijo que podíamos ir al Aula Magna, nos cerró bastante la idea, si nadie se queda fuera y pueden ir todos a disfrutar. Ni hablar. ¿Hay posibilidad de hacer alguna otra fechita ya que van a venir por acá o es esta la única? No, es esa sola, así que todos los que tengan ganas aprovechen porque yo creo que hasta el año, o sea, esa va a ser una fecha y va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a la Pampa porque, como te decía, después volvemos acá, nos vamos a Chile y después tenemos otros viajes y tenemos que grabar discos, o sea, va a estar media complicada para volver. Bueno, Bien. Aprovechen ahora sería la idea entonces. Exactamente. El papá también, yo ya me lo imagino moqueando, ¿no? Sensible del otro lado, está escuchando la radio. ¿A qué edad te empezaste a tocar con tu viejo? Quiero esa imagen. ¿A qué edad empecé a tocar con mi viejo? Sí. Y más o menos yo creo que el primer show que tuvimos juntos, yo tendría 16 años. Bien, bueno, el sí. Sueño del pibe no, en este caso el sueño del padre. De los dos. De los dos, capaz, ¿no? Y no sé, pero me parece... Y de la madre, tal vez, y de todo. Claro, de la familia, bueno, en fin. Manu, muchas gracias por la onda. Entonces, vamos a buscar las entradas porque no se sabe cuándo vuelven. Así que esa es la... No, gracias a ustedes, chicos. Ni hablar. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo grande a todos y que tengan lindo día. No, preguntarte una más, Manu, ya que estamos conversando hoy en Kermés. Sí. Si tiene nombre el próximo disco, si viene por el lado musical de lo que más o menos ya estamos acostumbrados y si va a haber canciones de estas de las nuevas en el show del 8 de diciembre. Va a haber canciones de las nuevas en el show de diciembre. Va a haber una gran cantidad de canciones nuevas en el show de diciembre. Eso va a estar bueno porque van a encontrarse con algo nuevo. Y no viene tan ligado a lo que es el disco anterior. Hicimos algo un poco más canción este disco. Por decirlo de alguna manera, sí, más canción. Pero tiene lo suyo también. Hay dos o tres temas bastante rockeritos dando vuelta. ¿Qué nos quedamos escuchando? Nos quedamos escuchando Van Detrás de las Sombras. ¿Te parece, Manu? Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande, chicos. Chau, chau. Nos vemos el 8. Hasta luego.